Oye, Jas, siempre no nos van a, no nos van a dar chance de entrar ahí, hay una disculpa. Bueno, no está la de Minions. Sí, me dieron tres para Minions, y bueno, dos para Minions, y bueno, vamos a entrar yo y Brandon, y si quieres entrar tú a ver una película, entonces... pero tú nos habías prometido que ya de hace tiempo esto. Es que yo pensé que conocía a Babo, pero se llama Babor, el vato que me contactó, no es Babo. Oye, ¿no está la de Íntimamente? No, ¿cuál es la de los...? Ah, Intensamente. Intensamente. La Íntimamente, sí, bueno, está la de... Oye, pues saluda a la Rosa de mi canal de YouTube. Saludos. Hola a todos. Brandon Mesa. Saludos a su mamá, mamá Mesa. Jazmín Villarreal, Jaz con J. Jazmín con J. A mamá, saludos a mamá. A mamá Jaz. Oye, vamos a ver la película de los jefes. Preguntas así diferentes. ¿Qué expectativa tienes? Oye, si eres fanática del cártel desde hace mucho, ¿no? Pues sí, desde que estaba chiquita me gustaba el cártel de Santa. Me he comprado todas sus canciones en iTunes legalmente, no como acá mis ojos que las hacen. Yo las bajo de Ares. No, Brandon compra el CD que viene así Babo y luego Control Machete y así viene entre Gran Silencio. Pelas, Gran Silencio combinado para Amanecer Bailando. Pero tú también eres fan, ¿o no? Sí, desde que salió me acuerdo aquel video. Sí, me permite, por favor. Ah, gracias. No, venga, tómese la foto. Serían 200. Son 200, venga, salud. Desde que empezó Babo, me acuerdo que subiese, ¿te acuerdas esa escalera de dónde está? Tan perro. Babo estaba flaco. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va, a ver si entramos. Y digo, ojalá que incluya palomitas. Ay, no. Y refresco. Y hot dog grande. No nos traigan a Cira. Estamos en el estreno de la película de los jefes. Fiesta al 100, algo bien, pa'l DJ, everyday, every night, bien, bien high, aquí se hay. Bueno, estamos en el table, ¿cómo se llama? Arem, mejor que mi blog, bueno, tuyo. Bueno, ahorita les vamos a decir, ¿qué debes de llevar en tu bolsa para una premiere en el cine? Debes de llevar primero alguien con quien entrar rápido, porque con la mole no se roba. Muestra yo con la puta, Babilonia está pesado, con helados y chapeado, moro puro mexicano, como el agua lo sabe. Y aquí tenemos a mi amiga TJ Mary, ¿cómo estás, amiga? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué te pareció la película? Súper padre, ya la había yo visto, ¿no? En veces anteriores, pero no había visto cómo había quedado el final, porque lo cambiaron. Y no, pues el sonido me encantó, el final, la actuación, claro, la música, y la actuación de los chavos está súper padre, ¿no? A mí lo que más me gustó fue cuando Millonario, fíjate que se eleva en el cielo y se va y se lo lleva. No, pues recomiéndale a toda la gente para que la vea. ¿Van a estar en cines aquí en algunas partes de la República, sabes? Sí, va a estar en varios estados. Aquí en Monterrey va a estar en Revolución, en Cinemex de Guadalupe, aquí en Santa, en varios otros que no sé la verdad, pero va a estar ya al público el 31 de julio. Esta fue la premier, ¿no? Para familiares, amigos, etc. Pues sí, que sigan ahí el canal de YouTube de La Mole, que es La Mole de 99. Ok, bueno, los invito a que sigan al canal de YouTube de La Mole, está súper chido. Meridi, saludos. Y bueno, acá estamos con mi compadre. El Chiricuazo. ¿El Chiricuazo, por favor, te llamas? Ah, Esteban Sikoy. Esteban, oye, yo sé, eres luchador también, sí. Yo sé que eres luchador y que ahorita te estás estrenando como actor, ¿o no? Sí, de hecho sí. ¿Y qué te pareció ahí salir en Los Jefes? Muy buena experiencia, Babo, mi amigo de años, y fueron 3 días de grabación. Excelentes. Buena onda, buena onda, ¿no? La pasamos genial, la verdad. O sea, son horas de grabación, pero te la pasas chingón. ¿Recomienda la de Los Jefes para la raza? Para que vayan a verla a partir del 30 de este mes. Ajá. Los Jefes en todos los Cinemex. Vayan, por favor. Hay que sigan el canal de YouTube de La Mole. Ah, también sigan el canal de La Mole. Pura vida este cabrón. Eso, gracias. Y bueno, amigos, ya terminamos de ver la película Los Jefes aquí en Santa Catarina. Muy bien, la verdad me gustó mucho la película, está chingona y se los recomiendo. Aquí está el perro del Babo. y pues para que la vean y la chequen ahí nuestros amigos del Cártel de Santa. Vete, vete, vete, Brandon, ahí mi compadre. ¿Te gustó la película o no, güey? Sí, me gustó, todo bien. No soy millonario, pero... Ah, no eres millonario, no, es que te le pidió una foto. No, está, dice que sí, eres millonario, estamos igual de gordos. ¿Alguien te gustó? Estuvimos más tiempo ahí afuera que lo que duró. No, la película. No, o sea, la verdad estuvo muy padre. Duró, duró un poquito, pero está chida. Oye, Jalmín, ay, yo estaba, ay, las pistolas, ¿verdad? ¿Es que te gustó? Sí, está muy chida y yo creo que a los niños chiquitos no se la recomiendo. No, no, no, es la viva imagen de lo que pasa a veces en Monterrey. Digo, ya se calmó, pero en ese entonces estaba más cabrón. Sí, sí, pues es una realidad de lo que pasa, pero también un lado amable que es la música, como te lo platica la música. No, no, no, no, no. A mí no, no me gustó que al último sale la mole de tetilla. Bueno, este fue el blog de la mole. Bueno, hoy me tocó venir a ver a los jefes aquí. Un saludo a mi compadre Babo, mi amiga Jazmín y el buen Brandon que me acompañaron. Gracias, venga. Sin saliva, quedaré